Seguir mintiendo, anda y búscate, mijita, quien te saque la tierrita que tenés en la cabeza. Por delirios de grandeza ya no tenés ilusiones, y en ese mar de ambiciones naufragó tu corazón. De grandeza ya no tenés ilusiones, y en ese mar de ambiciones naufragó tu corazón.